y el enfermo mira al doctor con expresión en que se lee la pregunta. Luego, ¿no te avergüenza mentir? Pero el médico no quiere comprender la pregunta aquella. Y responde Iván Ilich. Siempre tan horriblemente. El dolor no se calma, no quiere concluir. Si al menos me dierais algo. Por fin, todos los enfermos son iguales. Creo que ahora tengo bastante calor. Ni aun la exigente Praskovia Fyodorovna podría decir nada contra mi temperatura. Vaya, buen día. El doctor estrecha la mano de Iván Ilich. Luego, tornándose serio, examina al enfermo, su pulso, su temperatura. Y vuelve a empezar las auscultaciones y percusiones. Convencido se halla Iván Ilich de que todo aquello son absurdos, vanas mentiras. Pero cuando el médico se pone de rodillas y hace ante él con la más grave de las actitudes los ejercicios de gimnasia médica, Iván Ilich se rinde, como se rendía en otro tiempo a los discursos de los abogados, sabiendo perfectamente que todos mentían y también las razones por qué mentían. El médico de rodillas sobre el diván escucha algo. Cuando de pronto se oye el roce del traje de Praskovia Fyodorovna y el reproche que dirige a Piotr por no haberle advertido la llegada del doctor. Entra, abraza a su marido e inmediatamente empieza a probar que está levantada hace mucho tiempo y que únicamente a causa de la torpeza del criado no se presentó allí en el instante de llegar la celebridad. Iván Ilich la mira, reprochándole mentalmente la blancura y la limpieza de sus manos torneadas, de su cuello, el brillo de sus cabellos y el resplandor de sus ojos, llenos de vida.